Escuchando una estrella. Pero bueno, ha llegado la hora de que nos despidamos, de que nos vayamos. Muchas gracias por dejarme acompañarles en esta primera transmisión, en esta primera órbita de Ciudad Satélite. Recuerden que me van a poder escuchar a mí de ahora en adelante todos los lunes de 8 a 9 de la noche para esta selecta musical, para romantizar estos momentos nocturnos, para sentirnos los personajes principales de nuestra propia historia, porque eso es lo que somos. Les dejo con esto que se llama Sunset for the Dead, y les deseo, y les pido más bien, por favor, que tengan una muy, muy, muy, muy, muy, muy bonita noche. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa. Ciudad Satélite. Con Adman Lujano. Por Ibero 90.9. X. H. U. I. A. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1.

Thank you. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. La fórmula secreta, estamos volviendo del blackout veraniego a una nueva parrilla, en este caso precedida por la gran Nat Mandujano y Ciudad Satélite, quienes tuvieron la suerte de escuchar su primer programa. Estoy seguro que no se lo perderán cada lunes de 8 a 9 y pues estaremos acá muy gustosas siempre de seguir su turno con la fórmula secreta, en este caso con una nueva edición de nuestro glosario de la naturaleza dedicado a la S de sangre. Le saluda por acá Pablo Martínez Zárate y por allá debe estar José Luis. José Luis, ¿me escuchas? Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Me escuchas? Te escuchamos perfectamente. Buenas noches. Buenas noches y buenas noches a todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9. No sé a ti, Pablo, pero a mí se me hizo eterno este blackout. Sí, creo que es el extrañar tanto a esa audiencia anónima, pero que en la distancia siempre nos acompaña, ¿no? Y bueno, pues felicidades a Nat Mandujano por su Ciudad Satélite y qué bueno compartir espacio nocturno el lunes con ella. Sí, es bonito tener ya turno con locución antes de nosotras. Creo que eso le da otro flujo definitivamente a nuestra noche de lunes. Nos ha recibido el día de hoy Bloodstream de Rodrigo Sigal, un álbum de... Bueno, una pieza que viene de un álbum de los, pues hace como 15 años, si no me equivoco. Sí, ¿no? Un álbum de 2008. Uh-huh. Be Blind, Si Ciego. Correcto, sí. Le mandamos un saludo también a Rodrigo Sigal, si de pura casualidad está escuchando este programa y esperando que pues, pronto regrese por acá, ¿no? A seguirnos platicando de las cosas que suceden por allá en Morelia, que quizás para algunas personas está fuera de la órbita, ¿no? Quizás para muchas personas las cosas que suceden fuera de la capital no están un poco fuera del radar, pero definitivamente hay cosas muy interesantes sucediendo allá en Michoacán, y muchas de ellas pues orquestadas o puestas en marcha por Rodrigo Sigal. Sí, la verdad, la escena musical de Morelia, por varias razones, ¿no? Entre ellas, el centro de, el CMMAS, que nos ha inaugurado todo, no solo un camino de producción, sino también de reflexión sobre la música experimental. No, tampoco nada más en México, ¿no? Pero sí creo que ese enfoque desde lo mexicano también le ha aportado una identidad particular. Sí, sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y a mí me parece que esta pieza de Rodrigo, que como nos contaba alguna vez, tiene que ver con esta idea de que la imposibilidad del silencio completo, ¿no? Que incluso en situaciones en que alguna persona pudiera aislarse de todo sonido ambiental, seguiría teniendo sonidos, y uno de ellos sería pues la circulación de la sangre a través de los vasos sanguíneos de los oídos. Me parece que además pues abre la idea de la música mexicana, digo, no porque eso tenga nada de malo, pero fuera de pues expresiones, digamos, comúnmente asociadas con lo mexicano y con lo vernáculo, ¿no? Como unas exploraciones muy, muy mexicanas, pero también muy vanguardistas, ¿no? Lo cual a veces no coincide, ¿no? Bueno, pero que entusiasma y me parece que nos permite explicar la efervescencia de artistas contemporáneas que han estado tomando la escena global, ¿no? Como Concepción Huerta, Malitzin Cortés, la misma Mabe Frati, que sabemos no es mexicana, pero ha desarrollado gran parte de su carrera los últimos años desde acá y reflejan una escena vibrante que, como en el caso de Rodrigo y otros, viene de una, pues sí, como de ya de una no podemos decir como una corriente, pero sí hay ciertas herencias ahí. Un enlace o un impulso, ¿no? Ándale, sí, exacto. Sangre nueva, ¿no? Por regresar a nuestra entrada del glosario de esta noche. Sangre nueva. Y hablando de sangre nueva, no necesariamente mexicana, pero sí del sur global, vamos a seguir con un poco más de música, en este caso desde Kenia, la artista y también performer keniana Niokabi Kariuki, que en su álbum de 2023, que se titula Feeling Body o Cuerpo Sintiente, nos adentra también, me parece, desde una postura muy meditativa a pensar o a escuchar estos pulsos sanguíneos que a veces pues nos acompañan en el día a día, ¿no? Y los dejamos de escuchar a menos que estemos en situaciones extremas como de mucho esfuerzo, de presión, de pues sí, como de ejercicio, ¿no? También de estrés, cuando se manifiestan esas vibraciones que pues nos mantienen también de pie en el día a día. Vamos pues con Firehead, Cabeza de Fuego, de Niokabi Kariuki. Esto es de 2023. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. They stopped asking if I was okay. They stopped. They stopped asking if I was okay. They stopped. They stopped. They stopped asking, they stopped asking. I was. Are you stopped asking if I was okay? Are you asking if I was okay? They stop, they stop. They stop. Are they you stopped okay? Asking? They stopped you? Asking if okay. They stopped asking if they stop. Are you okay? Are you okay? Okay? Are you okay? They stop. Are you okay? Are you okay? Okay. Are you okay? They stop. Are you okay? They stop. They stop. They stopped asking if. They stopped asking if I was. They stopped asking if I was okay. Are you okay? Are you okay? Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. Hey, are you okay? They stop. They stop. They stop. They stop. They stop. They stop. They stop. They stop. They stop. Thank you. okay, big stop? Are you okay, big stop? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay, big stop? Are you okay? Are you okay? Are you? Are you okay? Are you okay? Are you okay, big stop? Are you stopped asking if I was okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay, big stop? Volvemos después de Firehead de Niokabi Kariuki, una suerte de meditación que va de la, pues, de la inestabilidad mental, podríamos decir, a una suerte de reconocimiento de esas emociones. Creo que también nos recuerda esta variación de ritmo que muchas veces está asociada a los cambios de emoción, que se ve reflejada en nuestra circulación o en el flujo sanguíneo. Sí, sí, de acuerdo. No te voy a mentir, llevo unos días así con la cabeza en fuego, como bien dice la canción. Pero bueno, nada fuera de lo que no fue. Pero bueno, también tiene que ver con la pasión. Yo espero que sea por también cuestiones de los procesos creativos en los que estás involucrado. Sí, totalmente. Y pues eso también acelera el pulso, ¿no? Y me parece que habría que celebrarlo. No, absolutamente. Yo creo que pues ese es un indicativo de que uno está en el camino, no sé si el camino apropiado, por lo menos en el camino que uno quiere estar, ¿no? Como que haya todavía cosas que aceleran el pulso y ponen la cabeza en llamas, ¿no? Como que en el momento en el que eso deje de suceder, a lo mejor uno ya erró el rumbo, ¿no? Sí, de acuerdo. Cuéntenos ustedes por allá qué piensan. Recuerden nuestras redes. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como La F Secreta 909 o por las redes de la estación Ibero 909 en Facebook, Ibero 909 FM en X o Twitter, Ibero 99 en Instagram. Vamos a seguir con más música antes del corte, no sin antes mandarles por ahí un par de saluditos a Edgar, a Kluk, a Luisa, que están manifestándose virtualmente hasta la cabina A de Ibero 90.9. Continuaremos con Sara Meth, Computer Love, y volvemos para platicar un poquito más antes del corte. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Computer love, computer. Eso que termina es Computer Love de Sarah Meth, una producción también de 2024 que nos remite a otra dimensión del flujo sanguíneo, que tiene que ver más con las pasiones del corazón y del cuerpo. Hemos referido ya a algunas situaciones extremas, también a los arrebatos artísticos o creativos, pero bueno, todas estamos siempre a merced de aquellas de aquellos asaltos al corazón y a también como las terminales nerviosas de nuestro cuerpo que definen a los afectos, particularmente del amor carnal o del amor con base sexual. Y aquí, pues bueno, subvirtiendo esa relación, introduciendo a la máquina como una mediación casi ineludible de estas pasiones del cuerpo en nuestra vida actual. Estamos acercándonos al corte de la media. Vamos a seguir con más música. ¿Estás por ahí, José Luis? Sí, acá estoy. Vamos con más música. Esto es de una habitual de la fórmula secreta. Esta es Kelly Forthy. Do I breathe? ¿No? Una pregunta. Pues, suena rara, pero no está de más hacer. No, sí, me parece que a veces por lo menos el ritmo de nuestra respiración se olvida, ¿no? Y hace rato que pensaba en Kaylee, no solamente, digo, por la canción en específico, sino por su estilo de vocalización. Me parece que también nos hace pensar en esas variaciones involuntarias que también se reflejan en la respiración, ¿no? Y para las cuales también como mantener control sobre la respiración, pues es muy importante, ¿no? Porque estamos constantemente expuestas a situaciones muy de mucha presión que además duran mucho tiempo, ¿no? No son situaciones inmediatas, sino la presión se alarga a lo largo de los días. Parar, respirar, mantener la compostura es vital, ¿no? Contra ese momento. Sí, sin duda. Esto de los que padecemos de ansiedad o de ataques de pánico, como que la respiración es uno de los puntos centrales, ¿no? Incluso, pues sí, en lo personal puedo hablar desde una historia médica personal que es como de antecedentes de taquicardias. Que pues ahí ya hay una afectación, digamos, sanguínea, aunque es cardiovascular. La respiración es clave en también el control de esas afecciones, ¿no? Vamos, pues hagámonos la pregunta, ¿no? Con Kelly Forsyth, si están allá afuera, dense un momento para respirar profundo, hacerse conscientes de su respiración y de dónde la sienten en el cuerpo. Y acompáñenos en esta canción. Nosotros regresamos después de un breve corte a la fórmula secreta por Ibero 90. Mm-hmm. la fórmula secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora, por Ibero 90.9. La muerte, en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente, en un puñado de pastillas se va la vida. Cha, te invito a Campeche y a Oaxaca a conocer las primeras gasolineras Bienestar, ¿cómo ves? Creo que no alcanzamos a ir y regresar de aquí al domingo, pero vamos a platicar sobre ellas en la Hora Nacional con Ángel Carrizal. Pero igual sí alcanzamos a ir al teatro y vemos cómo aprendí a manejar. Cassandra Changuerotti nos va a platicar de esta obra. Y en la música tendremos al violinista Omar Guevara Sánchez y su proyecto Acuarela. Escúchenos el domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Tus amigos Leonora y Cha los esperamos en su estación favorita. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta, por Ibero 90.9. Thank you. Eso que termina es de Nyla Hunter, de su álbum de 2024, Love Gaze. La pieza se llama Bleed, sangrar, que a veces también sangrar es necesario, ¿no? Una especie de purga que nos recuerda que, bueno, del dolor también se aprende. Sin duda, y bueno, pienso también en la medicina antigua y esta creencia pues muy bastante difundida de que era la sangre la que cargaba con todos esos humores negativos que hacían que la gente enfermara, y justamente purgándose era como hacían salir esos humores nocivos, lo cual, bueno, pues digo, ya no es una práctica tan común, pero definitivamente, como tú bien dices, nos recuerda que efectivamente en el dolor también hay cierta redención, aprendizaje y pues liberación, ¿no? Claro. Y sí, no es tan común, pero hay cierta fisioterapia que se basa también, quizás no en el sangrado superficial, ¿no? Pero sí en el sangrado interno, como estas ventosas, ¿no? Quienes nos gusta la natación, pasamos por eso inevitablemente en los hombros y en la espalda. Lo van a ver en algunas de las deportistas, aunque ya no es tan común, ¿no? Se ponen las ventosas y aparecen unos grandes moretes en el cuerpo para que, pues sí, la sangre por el interior un poco libera esa presión muscular. Un saludo por ahí a César Santiago, que se une a la frecuencia experimental de la fórmula secreta. Nos dice que qué relajante programa. Efectivamente, pensaba hace rato que es un programa de pues ritmos ligeros, ¿no? Como que bastante constante. Hay otros que son mucho más volátiles. Y el día de hoy, quizás porque venimos regresando de un verano, también el cuerpo arrastra ese aire o esa brisa veraniega. Está un poquito más suspendido rítmicamente por ahí. Pero bueno, todavía no terminamos. ¿Qué será lo que nos depara ahora en esta recta final? Pues veamos cómo reacciona nuestro pulso. Vamos a ir con... Bueno, creo que esto también es tranquilo, aunque quizás la emoción es intensa, a lo mejor el ritmo vascular se acelere. Esto se llama Love Like Blood, de la banda Killing Joke, y suena la fórmula secreta por Ibero 90.9. Una disculpa por ese errorcito. Vamos pues con Killing Joke, con Love Like Blood. Estamos de regreso en la fórmula secreta para el último bloque ya de la noche. Hay por ahí manifestaciones virtuales, tengo entendido, ¿cierto, José Luis? Y por acá Abraham Dray desde Oaxaca nos saluda, dice que qué bueno que regresamos, que ya llegamos a agosto y el año se va acabando. Poco a poco, como los Juegos Olímpicos, efectivamente pues nuestro yato coincidió con los Juegos Olímpicos, así que nos toca ponernos ahora en la luz. Y bueno, no sé si el año se está acabando. Vamos definitivamente en la recta final, pero siempre lo más interesante pasa. Sí, es como la segunda mitad del año, pero siento que se ha ido acelerando conforme avanzan los meses. Siempre pasa, es como que no. Pero bueno, se siente bien estar de regreso al aire, ¿no? Sin duda, se siente muy bien. ¿Y por qué no seguimos con más música para sacarle el mayor provecho a estos minutos? Vamos ahora con Miles Davis y Moon Dreams aquí en La Fórmula Secreta. No se vayan. Eso que sonó fue Miles Davis con Moon Dreams para preparar los sueños de este lunes de agosto. Vamos a terminar con más música que ya comienza y nos escuchamos la próxima semana por acá en la frecuencia de Ibero 90.9. Estaremos muy probablemente la siguiente semana, salvo que tengamos alguna aparición inesperada, continuando con nuestro glosario de la naturaleza. Así es, saludos a Jonathan, saludos a Alex y Salman, que ya nos saludan por acá por Twitter, que están disfrutando de ese esas palpitaciones que suenan ahí debajo. Estuvieron sonando debajo de nuestras voces y... pues saludos a todos los escuchas que se sumaron este lunes de regreso al aire. Saludos a Roberto Muñoz, que nos dice que nuestra sonora sensibilidad lo acompañará en otoño venido. Pues que así sea y nos escuchamos pues la siguiente semana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Miguel Ángel. Que tengan una linda noche. Adiós. Smash the radio. No outside voices here. Smash the watch. Cannot tear the data shreds. Smash the camera. Cannot steal away the spirits. The rhythm is around me. The rhythm has control. The rhythm is inside me. The rhythm has my soul. Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Déjà vu. Expresión usada cuando la selección mexicana no pasa del tercer partido. Fermouche, un 10 en el tiro con arco. Onon Clandoy, los 100 metros planos. Toujours debout, ganador en lucha grecorromana. Celadi, expresión del cuarto lugar. Cliché, medalla ganada por Estados Unidos o China. Glamour, lo que se perdió al kilómetro 24 del maratón. Bienvenue, siempre tendremos París. Escucha la cobertura de los Juegos Olímpicos a partir del 28 de julio por Ibero 90.9. Por Ibero 90.9. De la radio.